Ahora díganme ustedes algunas cosas que les llamaron la atención, algunas cosas que aprendieron, algunas cosas que observaron. Levanten su mano para que yo les dé la palabra. Ok, Liliana. Yo tengo algunas cosas que apunté que me parecieron interesantes. Me gustó que, porque parece que usted había hecho su investigación de que el Señor creía en la Biblia porque apeló a la Biblia y el Génesis. Me gustó que le dijo que tenía buenas noticias, como que eso al principio elevó los ánimos, que simplificó el Evangelio y lo aterrizó personalmente. Me gustó también que recurrió siempre a tratar de explicar los atributos de Dios, más que cómo juzgar el pecado en sí, y aunque es importante también. Mi pregunta sería buena idea hacerles más preguntas a las personas, más que llevar nosotros solo la conversación. Y otra pregunta es, todos los seres humanos, a veces los pecados son muy evidentes, como por ejemplo cuando estamos hablando con personas que llevan una vida, un estilo de vida homosexual, es muy evidente el pecado, pero casi la mayoría de las personas tenemos los pecados tan dentro de nosotros, tan guardados, que y actuamos como si fuéramos de verdad verdaderas buenas personas, que es muy difícil llegar al corazón, porque a mí me pasó, yo muchas veces actuaba como si de verdad no estuviera pecando, aunque sabía que sí estaba, pero como si no estuviera pecando. Entonces es más difícil llegarles a ese tipo de personas. Sí. Mi pregunta es, Bien. ¿les preguntan acerca de eso o qué? En primer lugar, dijiste que te habían llamado la atención algunas cosas. Por ejemplo, que yo asumía que ya había, más bien tú asumías que yo ya había tenido una conversación con la persona para darme cuenta que creía la persona en la Biblia. Ok. Yo normalmente asumo que si una persona tiene un trasfondo católico romano o algún contacto con el cristianismo, la persona sabe que la Biblia existe y que es la palabra de Dios. Puede o no conocer la historia bíblica, pero yo asumo que algo ha oído. ¿Me entienden? Así que eso lo doy por hecho. Puedo estar equivocado, pero corrí ese riesgo porque por motivos didácticos aquí. Pero hay veces que puedes tener más que una conversación o es un familiar, un amigo, lo que sea, y eso ya te da cierta idea de lo, de las creencias de la persona. Hay veces que no. ¿Me entiendes? Cuando las personas están escuchando algo y no creen en eso, a veces te lo dicen, no, yo no creo eso. Entonces eso te ayuda, ¿verdad? Con respecto a las otras preguntas que mencionas allí, comentarios, sí. Yo, por ejemplo, dije, te tengo buenas noticias y lo hice con ese propósito para elevar la expectativa de la persona, para sentar un tono más positivo, porque algunas personas cuando oyen de una conversación espiritual, pueden estar un poco defensivas, sienten que va a ser confrontativo, ¿me entiendes? Entonces yo le estoy diciendo, no, eso es algo muy bueno, más tal, lo mejor que te has escuchado y entonces eso despierta curiosidad y decir, ¿por qué diría eso? ¿Será cierto? Y yo al final lo traje a la mención para demostrar que había cumplido lo que anticipé desde esa perspectiva, ¿entienden? Y la pregunta que tú hiciste con respecto a, otra vez, cómo lo decías? Es buena idea hacer más preguntas que la persona a lo mejor llegue a la Ah, conclusión. sí. Que sea un poco más diálogo que monólogo. Yo dominé la mayoría. Sí, cada situación, eso lo vamos a considerar en uno de los temas, en el tema de tocando corazones, ¿ok? Una de las cosas que vemos al estudiar el Nuevo Testamento es que no hay una sola presentación del Evangelio que sea repetida en otra ocasión. Cada vez que se presentó el Evangelio es diferente a las demás. Hoy en día nosotros memorizamos métodos evangelísticos que repetimos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero no vemos eso en la Biblia. Vemos mucha flexibilidad. Y al mismo tiempo ciertos temas nunca se omitieron. De todo eso voy a hablar más adelante. Así que sí, hay veces que puede ser más conversacional. En otras ocasiones incluso podría ser inverso. Es decir, la otra persona es la que nos está haciendo preguntas y nosotros solo las respondemos. Así que aquí debemos ser muy sensibles a la situación que se nos va presentando. En este escenario yo les dije por adelantado que fui yo el que pidió permiso para hablar de 30, de 30 a 60 minutos y que había algo que yo quería decirle a él. Así que yo me ceñí a lo que pedí. Pero si la persona es la que me hubiera dicho, yo quiero hablar contigo, entonces yo lo hubiera escuchado más. O yo tengo unas preguntas, entonces yo le escucho sus preguntas. A veces que vienen personas y me dicen, necesito consejería, tenemos problemas y queremos hablar de esto y aquello. Oh, está bien. Entonces cuando vienen, les digo, cuéntenme de qué quieren hablar. Ah, es que tenemos preguntas así, así. Entonces a veces yo les digo, oh, ya entiendo. Sí, yo tengo algunas cosas que podría decirles acerca de esos problemas. Y si al final de que yo les conteste, a mí me gustaría hablar de otro tema que considero que es todavía más importante que los problemas que viven, pero para eso voy a necesitar otro rato. Así que si al final me dan permiso, también a mí me gustaría hablarles de otra cosa. Entonces, así yo ya siento un precedente para conectar que sus problemas tienen ramificaciones espirituales y que el evangelio para mí es el tema que va a resolver esas raíces de los problemas que ellos enfrentan, y ya me anticipo para una posible oportunidad de presentar el evangelio. Pero yo ahí entrada me pongo a las órdenes de escucharlos a ellos, y ya ellos me cuentan sus problemas y todas sus dinámicas, y yo les doy consejería, y al final, si me da tiempo, les explico el evangelio en detalle, y si no, al menos siento un presente para en una posterior oportunidad presentar el evangelio si este tiempo no lo permite. ¿Sí está claro? Bien, ¿otras preguntas o comentarios por acá, Kimberly? A mí lo que me gustó es que le preguntaste primero qué es lo que él creía, cómo okay. Él se miraba él mismo, that way you can have a baseline, como que lo que él cree, and going from there. Muy bien, ¿pueden cerrar la puerta, por favor? Por el ruido. Porque quiero que se escuchen las preguntas en la grabación. Entonces, sí, Kimberly dice que yo le hice algunas preguntas para conocerlos. Aquí yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles algunas de las cosas que yo le pregunté al principio me sirvieron adelante en la conversación? ¿Alguien recuerda? ¿Qué? De su familia, ¿verdad? Yo usé el tema que él trajo como un tema importante y lo conecté con un aspecto del evangelio. ¿Cuál fue ese problema o esa realidad que él vivía? La falta de un padre, ¿verdad? Y vieron que ustedes, yo de manera recurrente, le dije cómo el evangelio suple esa necesidad suya. ¿Es verdad o es mentira? Pero yo no pudiera haber aprovechado ese recurso del evangelio sin antes haber conocido algo de la realidad de la persona, ¿verdad? Hay versículos que hablen de la adopción en la Biblia, de la paternidad. Si hubiera tenido que demostrarlo, yo lo podría haber demostrado, ¿entienden? Ok, ¿cuántas veces saqué la Biblia en mi conversación? Ninguna. Ninguna vez saqué la Biblia, ¿me entienden? Sí, saqué la Biblia literal, física o digital, para que él la viera. No, ¿verdad? Todo es mi conversación con él. ¿Por qué? Porque esta es una presentación amistosa. Pude haberlo hecho si yo quisiera. Y eventualmente lo voy a hacer, porque si yo le dije en las sugerencias finales que hay que leer la Biblia, es porque, ¿verdad? Pero ustedes saben que todo lo que yo le dije de Dios, yo lo puedo validar con la Biblia. Yo lo sé también. Simplemente no estoy tratando de alardear ahorita con él. Pero si yo hubiera resistencia o algo, yo se lo puedo mostrar en un instante, ¿verdad? Sí, Javier. Yo lo que tiene que ver depende el individuo, ¿verdad? Sí. O sea, yo me puse como una persona que quería escuchar. Dispuesta a escuchar. Porque tú ya me habías dicho antes que querías esa plática. Pero sé que nos van a llegar personas que luego van a sacar, ¿no? Que lo que queremos nosotros, que esto, que yo no puedo dejar esto. Más, en parte más no sé si agresiva, pero en parte más curiosa, pues. Porque venimos de un lado donde estamos bien. Nuestra creencia sin fundamentos, pero nuestra creencia está bien arraigada. Muy bien. ¿Algún otro comentario, Amada? Sí, yo tuve cinco cosas que noté. Una, que mostraste interés en él, o sea, hablando de la familia y a través de eso. Y fuiste respetuoso, no lo condenaste. Y aceptaste sus preguntas para escucharlo, y también fuiste paciente en la forma que lo estabas explicando el evangelio, desde Génesis hasta el final, y lo explicaste bien y te pusiste algunas veces de ejemplo. Muy bien, sí. Como ustedes pueden ver, traté de hacer todo eso que ella observó, ¿verdad? Aunque yo tenía la prioridad de presentar el evangelio, eso no me impide pausar y escucharlo. ¿verdad? Escuchar su pregunta, reconocer la pregunta, validar su pregunta, su interés. También algunas veces me puse a mí como el pecador en lugar de ponerlo a él. Cuando yo le dije, dos veces le dije, no, tú eres igual que todos nosotros, no, tú no eres especial, eres igual que nosotros, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué tal si vuelvo a pecar? No vas a volver a pecar, por desgracia, eres igual que nosotros. Entonces, con esto yo estoy diciéndoles que la única diferencia entre él y yo es que yo ya entendí y creí en el Evangelio y él todavía lo está descubriendo, pero somos iguales, no me considero superior ni me considero mejor, simplemente me considero afortunado de que yo ya comprendí esta información y la creo. ¿Entienden? ¿Alguien más? ¿Rosario? Sí, hablando de lo que dijo Javier, que tenemos muy arraigado en nuestra experiencia, nosotros creíamos antes que siendo bueno, o sea, con nuestras obras, nosotros ya estábamos ganando el cielo. Y ahorita tú nos dejaste saber, nos explicaste que nosotros, nuestras obras no son nada, sino es por Jesucristo. Muy bien. Y eso que está diciendo Rosario, tomando sus palabras, quiero dejarles a ustedes saber que esa es la creencia más universal. He hablado con misioneros que están en tribus recónditas en el mundo, es decir, que han dejado todo ellos para irse a lugares del mundo donde hay culturas que no han tenido contacto con la civilización. Y yo les he preguntado, ¿cuál es la idea más recurrente que han encontrado en las creencias de esas culturas? Y todos me dicen lo mismo. Es muy difícil para las personas de las culturas creer que la salvación es gratis por la obra de Cristo. Ellos siguen aferrados que depende de algo que ellos hagan. Así que esta creencia es la creencia antievangélica más universal de la que yo he escuchado. Por eso hay que magnificar la obra de Cristo y la suficiencia de la persona y de la obra de Cristo para resolver este problema, porque esa es la buena noticia. ¿Me entienden? Sí. ¿Quién más? ¿Liliana? Sí, la última pregunta que le hice tiene que ver con eso. Mi pregunta es, enfatizas obviamente sí en la grandeza y en la suficiencia del Evangelio, o también enfatizas en el pecado, porque sabiéndote pecador, ellos tus obras no son tan buenas. Muy bien, muy buena observación. Como pueden ver, esto que hice yo aquí con Javier fue un ejemplo nada más, pero la diversidad de reacciones o de opiniones de las personas a la hora de presentar el Evangelio es impredecible. No se sabe. Entonces, nuestra presentación del Evangelio debe de ser muy flexible. Hay parte de la presentación del Evangelio que es inflexible. Y eso vamos a hablarlo en el tema del asunto más importante. Pero hay otras partes donde debe ser muy flexible, en donde se llama tocando corazones. ¿Por qué? Porque hay personas que ya tienen una clara conciencia de pecado. Así que a ellas no las tengo que convencer de que son pecadoras porque ya están convencidas. Más bien, tengo que enfatizar la gracia. Pero hay personas que son muy arrogantes y a ellos hay que enseñarles de la gravedad del pecado. ¿Y cómo puedo saberlo? Por las preguntas que hice yo al principio. Por las preguntas de diagnóstico, se llaman. Porque en las preguntas que yo hice al principio, yo le dije, si tú mueres, ¿estarías seguro que irías al cielo? ¿Y cuál fue su respuesta? No. Al decir eso, yo ya supe que él sabe qué es el pecado y se sabe pecador. Porque si no, si él se sintiera muy bueno, ¿qué hubiera dicho? Sí. Por eso son tan importantes las preguntas al principio y recalcarle las respuestas. Porque tengo que ponerle una cadena sobre su conciencia. Es decir, asegurarme que lo que él respondió le quede claro, que él se oiga lo que él dice, porque él dice lo que cree, ¿entienden? Él dijo que no estaba seguro de ir al cielo, o sea que él está reconociendo que tiene pecado. Él no se sabe la terminología teológica o bíblica, pero al decir, no, yo no estoy seguro que voy al cielo, ¿qué está diciendo? Pues yo lo interpreté. Entonces, para no correr el riesgo, cuando vino la conversación, yo le pregunté, yo asumo por lo que me dijiste que es esto, que eres honesto, que sabes que no has hecho todo lo bueno que podías, que has hecho cosas malas que solo tú que por eso no tienes la confianza, la seguridad. Y él dijo, pues sí. Y ahí aproveché y decirle, eres igual que todos nosotros. ¿Ves? Entonces, depende del caso, enfatizamos la gracia, el pecado o u otros elementos del evangelio o de la doctrina. ¿Sí? ¿Alguna otra? Las últimas comentarios breves o como, preguntas. Algo como la quejumada que no lo condenó, pero sí le enseñó que estaba condenado. O sea, hay formas como de enseñarle su situación sin tener que ser tan directo, pero sí. En realidad lo tienes que llevar ahí, ¿verdad? Y es lo que hizo también. O sea, hay veces nosotros podemos caer donde no le enseñamos la situación en la que la persona se encuentra. Otra cosa que decía Liliana relacionada con eso mismo es que hay personas que están muy arraigadas a un pecado, decía ella, y que no se sienten tan pecadoras, ¿verdad? Entonces, debemos de reconocer con humildad que nosotros estamos muy, muy, muy, muy limitados en cuanto a la sinceridad y la realidad de la vida de la persona que podamos descubrir y los cambios que la persona realmente pueda hacer en lo profundo de su corazón. Nosotros estamos extremadamente limitados, limitados a nuestras percepciones, lo que vemos y oímos, pero realmente no sabemos qué hay de fondo. Y extremadamente limitados a la obra que Dios puede estar haciendo en ellos a través de este proceso. Pero eso no nos debe preocupar porque siempre ha sido así. Nuestro trabajo no es saberlo todo acerca de ellos, ni saber todo lo que Dios haga en ellos. Nuestro trabajo es hacer lo que Dios nos mandó y confiar que si Dios considera que mi trabajo sea el adecuado para que en esta oportunidad la persona experimente una auténtica conversión, gloria a Dios, pero si no, yo simplemente estoy siendo parte de un proceso, porque las investigaciones demuestran que en la mayoría de los casos a las personas les toma 9.5 exposiciones al evangelio para terminar entendiéndolo y creyéndolo, los que se convirtieron. Así que yo puedo estar con una persona que me escucha así todo atento, pero yo no sé si se está distrayendo realmente en la mente o si nomás me está siguiendo la corriente para sacudirme o algo por el estilo, o si la persona realmente se ha convertido o nada más está entendiendo, pero todavía no experimenta la auténtica conversión. Yo no lo sé y no me debo preocupar por eso. Yo solamente tengo que cumplir mi parte en el proceso, confiar, y si después, hablando con la persona, insiste que confía en las obras y que yo no voy a dejar de ser católico, o yo ya soy cristiano, entonces uno percibe si las personas todavía no comprenden el evangelio o no, pero debemos de ser todavía igual de respetuosos, igual de amistosos y volver a insistir. A veces uno dice, pero ya le expliqué, ¿qué le digo? Pues 10 veces, se ocupa en la gente promedio 10 veces oír el evangelio para que lo entienda. Si entiende a la primera, uf, eres dichoso. Fácil, te fue... Porque a la primera Dios abrió el entendimiento de la persona. Y si no entiende a las 10. Y si no entiende a las 10, a lo mejor va a ocupar 100, porque yo les dije en promedio. O sea que hay personas que toman más de 10 y hay personas que toman menos de 10. Dijo algo como que es muy común. Lo que dijo ella es como, hay personas que hemos practicado el pecado que es muy evidente ante los ojos de los seres humanos. Uh-huh. Por ejemplo, este era un ratero, o este era un asesino, o un violador, o esto y lo otro. Entonces eso, para delante de la gente, ese es un pecado, que dice, yo sí era pecador, o tú sí eras pecador, tú. Muchas cosas que dice la gente, dice, tú sí necesitabas a Dios, la verdad, porque como andabas, de plano, sí lo necesitabas. Mira, qué bueno que cambiaste, ¿verdad? Pero hay gente que vive una vida moral, pues bien, a veces mejor que los cristianos, ante los ojos de los hombres. Entonces, yo creo que creo que no sé si me entendería, pero lo que dice ella es como, ¿cómo le haces con esas personas? Entonces, yo creo que es ahí donde por ejemplo, ahí le dice, por cuando todos pecaron, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, estoy de la gloria de Dios. Entonces, tienes que llevar que, o sea, la raza humana, totalmente, ¿verdad? Por eso, nosotros debemos hacer lo mejor que podemos con lo que vamos entendiendo. Si percibimos que hay una distorsión en su entendimiento con respecto a alguna verdad, tratamos entonces de darle un poco de énfasis y atención a eso. Pero mucho va a depender de nuestra atención, de la atención que, que prestamos y, y de la información que descubrimos como parte de la persona. Si tiene una resistencia al tema del pecado, insistimos entonces en la verdad acerca de eso. Si tiene una persistencia en cuanto al tema de sentirse condenado, entonces enfatizamos la gracia y no el pecado. Y así, si tiene un problema con la idea de que las religiones sirven de algo y Cristo no es suficiente, entonces enfatizamos la suficiencia de Cristo. Si la persona tiene una idea muy persistente de que Dios es muy severo y castigador, entonces enfatizamos la bondad y la misericordia de Dios. O si lo contrario, si dice Dios nos ama, todos somos sus hijos, entonces enfatizamos la justicia y la santidad de Dios. Entonces, así tenemos que ser flexibles dependiendo de lo que vamos descubriendo en la conciencia de la persona. ¿Ahí entra el diagnóstico, Luis? Todo eso es parte del diagnóstico y ahí vamos a hablar de eso en el tercer tema. Bueno, vamos a contestar o escuchar a dos personas más y vamos a hacer una pausa. Abel. Creo que, como estaba diciendo, saber leer las respuestas de las personas creo que te lleva a ver qué tema tocar más, ¿verdad? En el transcurso de conversión y platicando con las personas, he sabido cómo leer a las personas y de ahí empezar con el diagnóstico, ¿verdad? Muy bien. Creo que el hablar con diferentes personas te hace tener más práctica y más ver conocimiento donde poder entrar en la conversación. Sí, y ya saben que la práctica pues lo hace que uno se perfeccione, ¿verdad? Y también ayuda a ver a otros presentar el evangelio. Por eso hoy quise iniciar que ustedes vean lo que sucede en el campo y no nada más escuchar decir, ok, número uno, introducción. Número dos, el mensaje y la transición y la pregunta de diagnóstico y todo eso. Eso tú lo oyes y eso está mecanizado. Pero cuando tú ves cómo funciona la conversación, dices, ah, ok. Les voy a hacer un ejemplo. ¿Cómo yo pasé de hablar de los temas generales a los temas espirituales? ¿Alguien lo notó? ¿Qué hice? Hablar de su vida personal primero. Sí, yo empecé hablando de preguntas y temas generales y luego empecé a hablar de temas espirituales. ¿Cómo hice para cambiar de temas generales a al tema del que yo le quería hablar? ¿Dónde pasaría su terminal? La pregunta. Sí, ok. Bueno, como la presentación fue larga, ya fue hace mucho y hubo tanta información aquí, pero simplemente les recuerdo. Yo estaba hablando de temas generales con Javier y simplemente le dije, bueno, si tú me permites, déjame empezar a hablar de lo que yo te había pedido. O sea, que yo no me anduve por las ramas. Yo directamente le dije, oye, pues fíjate que te pedí permiso para hablar de lo espiritual y me gustaría empezar a hablar de eso, si me permites. O sea, ya. No necesito desarrollar un talento, conversaciones clave, nada. Yo soy natural. Le pedí permiso para hablar de eso y lo voy a aprovechar. Simplemente le advierto, bueno, qué bonito platicar de usted, pero ¿qué tal si empezamos a hablar de lo que yo te pregunté? Y ya. Entonces, como pueden ver, no, a veces, es que a veces uno en el tema del evangelismo, a veces uno cree que se tiene que convertir en todo un genio de la interacción, de la relación interpersonal y de las conversaciones. No. Necesitamos simplemente a veces ser simples desde el principio. O sea, por ejemplo, si yo saliera, si no tengo un contacto como él, puedo salir a la calle, incluso tocar puertas o ir con la gente y yo le digo, hola, ¿cómo estás? Yo sé que es raro que un extraño se te acerque. O sea, de una vez yo mismo, yo ya sé cuáles son objeciones que la gente tiene en la cabeza. Y digo, yo sé que es extraño que una persona se te acerque, pero soy cristiano. O sea, segunda cosa, que voy de una vez al grano, porque ha de estar diciendo, ¿quién es este? ¿Qué me quiere vender? ¿Me quiere seducir? ¿No me vaya a secuestrar? ¿O es un testigo de Jehová? O sea, ¿soy cristiano? ¿Soy de una iglesia cristiana aquí? La verdad, Dios ha cambiado nuestras vidas y queremos hablarle acerca del Señor, de la eternidad, de las cosas de Dios a la gente que quiera hablar de eso. Queremos hablar del evangelio, de la salvación. Eso nos puede tomar un ratito y yo te vi aquí. No sé si tú tienes tiempo y estás interesado en hablar de las cosas espirituales. Son importantes. Así que yo sé que es raro y todo, pero la verdad, no sé si tienes unos minutos y quisieras escucharnos o hablar un poco acerca de eso. O sea, ¿qué estoy haciendo, hermanos? al grano y al tema que voy. No me ando por las ramas con simulaciones, ocultando. No, es lo que es. Solamente puede haber dos respuestas. ¿Cuáles son? Sí o no, es todo. Sí o no, si me dice que no, voy a tratar de insistir un poco más. ¿No? ¿O estás ocupado? Sí, estás ocupado. ¿Que en las redes sociales? No, hay que hablar un ratito de eso. O sea, trato de buscar, así ver si la persona sí cede un poco, porque pues es intimidante conocer a un extraño que te quiere hablar de eso, ¿me entiendes? Pero si insiste, no, no me interesa, no me interesa, yo no, yo soy ateo, o yo soy satánico y todo. Ah, bueno, o sea, no me asusta. Pero, ¿de veras no quieres hablar de eso? Que no, déjame en paz, yo estoy aquí muy tranquilo. No, no, discúlpame, no hay problema. ¿Ya? No quiere, ¿para qué insistir? ¿Me entienden? Entonces, no se necesita tanta ciencia, solo se necesita saber. Por eso quiero decirlo, porque esas cosas hacemos. A veces dicen, no, es que él es pastor, él fue de 11 años al seminario para que le enseñen todas las tácticas. No, hermanos, es el sentido común, es el sentido común. Cuando yo te conocí, perdías 5 minutos y ahora pides 1 hora. Sí. No, es que depende del escenario. No, depende del escenario. Siempre doy testimonio. Yo Luis lo conozco hace como 15 años y cuando teníamos los estudios ahí en el parque, Luis nos llevaba a un grupo y nos decía: a ver, vente, Javier, vamos a ir ahí a buscar a alguien. Y Luis tenía un tema, corrígeme si me equivoco. Luis, me acuerdo que llevamos con una muchacha que estaba ahí con una carrera y todo. No, con un equipo de fútbol, pero la muchacha. Y Luis decía: ¿me podrías dar 5 minutos para hablarte? Y empezabas a hablar. Y la persona reacciona sí o no. Y la muchacha, me acuerdo que dijo, sí, está bien. Y le hablaste del temor de morir. Que creo que tenías una moto y que habías tenido un accidente o algo así. No, no me acuerdo exactamente, más o menos. Y ella escuchó. Y no estoy seguro si esa muchacha yo un día la vi en la iglesia. En verdad, no me acuerdo. Pero Luis fue muy práctico y le dijo del que Luis dice que tenía temor de morir en ese tiempo. Y luego Luis dijo, pero un día me presentaron a Cristo. Y una vez que yo conocí a Cristo, se me quitó el temor de morir. Y ahora tengo la paz de que si puedo, que si voy a morir, voy con el Señor. Y fue, viste, práctico, 5 minutos. Sí, bueno, esa es una forma de presentar el Evangelio, que es a través del testimonio personal. Y sí, si le pido 5 minutos a la persona, trato de acordarme. Le digo, ¿sabes qué? Se me acabaron los 5 minutos. Si tú me das permiso, puedo continuar. Y si no, en otra oportunidad. Para que también las personas no estén diciendo, este mentiroso, ¿verdad? Y ya me quiero ir y que se vaya, o qué sé yo. Pero una más, creo que fue Lupe, no, Erika, bueno, brevemente, Erika y luego Guadalupe y terminamos. Volviendo a lo que dijo Aliñana, por ejemplo, que yo pienso que todos tenemos pecados muy profundos o pecados que pensamos que son mejores que tienen menos importancia. Y a mí me dio, yo hasta ahorita es la primera vez que yo escuché de ti. No había escuchado esto de que le tarda a la persona un promedio de 9.5 en comprender el Evangelio. Entonces, por ejemplo, como dices, no podemos saber nosotros, a menos que tengas algún estudio de psicología o no sé, pero no podemos saber, si estamos hablando nosotros con las personas, no podemos darnos cuenta qué tipo de pecados son. Entonces, desafortunadamente, como dices tú, nosotros les decimos, y sí, algunos sí son muy sinceros, pero otros son tan reservados que pienso yo que es cuando uno tiene que, terminas tú lo que tenías que decir y tú le das la oportunidad. ¿Te gustaría hablar más profundo de este tema o si te gustaría, tienes el tiempo, la disponibilidad de estudiar la Biblia? Entonces ahí con eso te puedes dar cuenta más o menos. No el tipo de pecado que es, pero te puedes dar cuenta el tema por el que le puedes tratar a él. Y referente a las 9.5, yo creo que eso es, tal vez estoy equivocada acá muy bien, en la vida de nuestros hijos. Desafortunadamente nuestros hijos, por ejemplo, la mayoría que los trajimos a la iglesia, los expusimos al Evangelio. Y ya cuando tienen una edad un poco, ya nosotros nos tenemos que tomar la responsabilidad de nosotros explicarles el Evangelio. Y desafortunadamente ellos crecen, como dice la palabra de Dios, ¿cómo se dice? La, está ligada, la necedad está ligada al edad, ligada al corazón del joven. Entonces, desafortunadamente pienso yo que eso de nuevo punto. Actual decir eso, entonces a mí me cayó el 20 de decir, o sea. Algunos van a ocupar 95 veces, no 9.5, y otros a la primera. Ya, pero por ejemplo, a veces uno se acongoja mucho por nuestros hijos, porque, ay, ¿cómo es posible si ellos iban a la iglesia con nosotros de pequeño? Incluso mi hija tocaba las puertas con nosotros y bien emocionada. Entonces, uno a veces exige mucho de ellos o quiere que los hijos que sean obedientes y que, pero es que tú, entonces, al escuchar que no es una excusa, pero es válido eso de que 9.5 veces tarda la persona promedio en comprender y aceptar. Entonces ahora. Y esos son los que aceptaron, ¿eh? Sin contar todos los que no aceptan. Ahora, para mí, al escuchar eso, para mí, me dio la esperanza de que hay esperanza en las personas. Al fin de cuentas, acuérdense que teológicamente las personas pueden ser expuestas una vez o un millón de veces, y si Dios no abre su entendimiento, no se van a convertir. Así que estos estudios nada más sirven para entender la realidad de las muestras. O sea, que agarraron un grupo de cristianos que se convirtieron a Cristo y le dijeron, ¿cuántas veces oíste el evangelio hasta que entendiste? No, pues tantas. Y tú tantas. Y hicieron la media de esa muestra. Pero espiritualmente hablando, la gente no puede entender si Dios no interviene. ¿Verdad, hermano? Voy a ir un poquito atrás, hermano. Bueno, dijo la hermana que venimos de la iglesia tradicional, donde traemos tantas cosas arraigadas, ¿verdad? Por ejemplo, al decir arraigadas, es que estamos bien cimentados, más cimentados allá que acá. Sí. O sea, que traemos tan dentro lo que nos enseñaron nuestros padres, y no queremos aceptar nuevas, nuevas doctrinas. Entonces, de esas personas vamos a encontrar a cada ratito, cada vez que salgamos a llevar el evangelio. Sí. Bien, en ese momento siento yo que cuando la persona está tan arraigada, es necesario algunas visitas bíblicas. ¿Citas bíblicas? Citas, perdón. Juan 3:16 y muchos. Para que entiendan. Porque también puros orales, pero sin alguna cita. Es necesario alguna cita bíblica porque es la palabra de Dios. Otra cosa que también escuché. Que no nada más se les haga una vez, a veces te digo hasta 10 veces. También hay que recordar que uno siembra y otros cosechan. A mí me ha tocado hablarle del evangelio a amigos 2-3 veces y ya se convierten con otro. Muy bien. Acuérdense que sí, es muy cierto eso. Y hay muchos temas que podemos hablar con relación al evangelio, y vamos a hablar de algunos de ellos en las lecciones posteriores. Ahorita mi interés nada más era que hiciéramos algunos detalles de análisis de la presentación que tuvimos. Pero sí hay muchas cosas más que se pueden decir. No quiero derivarme ahorita a otros temas porque se va a alargar el tema en diferentes direcciones y tenemos ahorita un blanco al que estamos apuntando. Por ahora, gracias por sus comentarios, sus observaciones. Seguramente hay otras cosas que se pueden rescatar y las vamos a ir mencionando a medida que avancemos en la exposición. Por aquí nos vamos a detener ahora. En la siguiente vamos a entrar ahora sí al análisis con más conciencia del asunto más importante.